Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo reje. ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? Sí, porque los de la falda vienen de los barcos. Bueno, yo soy Lucho, estuve fumándome un pucho caminando por la avenida Edén. Y bueno, hablando de esto que venimos hablando hoy en esta reunión acá en el medio del monte, del tiempo, la velocidad y qué sé yo, tenemos esta grabación que tiene 25 años y que fue hecha con grabaciones que tienen 30 años, allá en los 90. Así que bueno, escuchen esto, que tiene unas mezclas así de cosas. Damas y caballeros, su atención, por favor. 5 minutos, me dicen. Bueno, no se paralicen, la emisión recién empieza. Enfilen para la pieza y entréguense al amor. Este programa los ama, es El Destornillador. Alerta, peligro, oyentes eléctricos. Aquí comienza. Un programa peligroso. Tiempo. Aquí comienza. Falta mucho todavía. Como litro y medio. Tiempo. Un programa peligroso. O sea que se confirma que hay mensajes diabólicos. Tiempo. Es un programa realmente interesante. Es una cosa que les va a volver locos. Tiempo. El arca. ¿Sintonizaste? Caramelos Media Oro. Como todos ustedes saben, El Destornillador era una realización de Caramelos Media Hora Producciones, pero estamos en la década de los 90, la década vertiginosa, la década de la velocidad. Sentimos la presión de los minutos, las horas y los años pasando rápidamente por sobre nuestras cabezas, y es por eso que ahora nos hemos comprimido en 5 minutos. Asimismo, y a tono con toda esta pavada, nuestro cronista callejero nos manda un informe callejero acerca de lo que opina callejeramente la gente acerca de si son o no veloces los 90, o qué son. ¿Son o no son? ¿Qué son? ¿Son veloces los 90? Aguanta que lo piensen. ¿Cómo veloces? No entiendo bien. Yo no entiendo la pregunta. La rapidez de las preguntas. ¡Es todo más rápido! Es todo muy rápido, no. No te da tiempo a pensar. No son rápidos. No sé, yo vivo tranquila. Velocidad hubo en todos los tiempos. Pasa rápido todo, me parece, no sé. Y va todo muy rápido cada vez. Aparte, toda la gente tan apurada. Es todo más rápido. Las películas, los autos, los aviones, las balas, la cultura, las mujeres, las ideas. ¿Las manos son más rápidas? La tecnología, por lo menos, se pone nervioso. Todo está normal, digamos. No está tan apresurado. Parece que pasaba rápido. El cambio de las ideas de las personas. Por ejemplo, en los temas de sexualidad, todo eso. A los 12, 13 ya se empieza. Parece que la vida es igual de lenta que siempre. ¿Qué sé yo? Pasa rápido el tiempo. Velocidad, vorágine, gira y gira la vida, gira y gira un lavarropas centrífugo, siempre en el mismo lugar. Los 90 son como un lavarropas. A ver, se produce un lavado veloz, un lavado directo, un lavado de cabeza, lavado de dinero, enjuague automático de bolsillos y te quedas totalmente seco, confirmado. Los 90 son un electrodoméstico. Después de escuchar el informe de Panchito, nos vamos a destornillar un poco de música. Por fin, el grupo Morfín, Todo Mal. El Destornillador. Este viernes, cambalache de remate. La conga para calentar la noche. La entrada rebajada, gratis para las niñas. Y la cerveza a mitad de precio. ¡Cerveza! ¡Yo te quiero! Este viernes, cambalache de remate. ¡Una cerveza más! Torrego 982. El destornillador. Un impresionante despliegue de móviles para la cobertura total de la noticia. Los pterodáctilos. ¿Eh? Los pterodáctilos. Bueno, no podía contestarle esta pregunta porque no... Sí, sí. No acerca del iguanodonte. ¿Eh? Acerca de los iguanodontes, ya extintos. Bueno, para mí es una cosa que... Me ha tocado muy de cerca. Muy natural y propio de... Que tiene que pasar. O sea, que es una cosa que cuando uno no lo piensa, pasa. Claro, el venir de los tucanes. El destornillador. Atornilla sin esfuerzo. Trate de hacer esto con cualquier destornillador común. Imposible. Solo este destornillador desarmará su receptor de manera totalmente gratuita. No es sorprendente. Recíbalo en su casa sin pagar siquiera gastos de envío ni franqueo postal. Reemplaza a más de 300 herramientas que le costarían cientos de dólares. Escuche ahora. No se pierda esta oportunidad única. Cientos de dólares. Cuando el nuevo orden mundial terminó de ponerse la armadura de la democracia, tomó la política internacional y comenzó a luchar por la justicia, la libertad y los derechos del dinero. Así se inició una guerra santa planetaria, donde los ya derrotados volvían a perder. Apurados por el tiempo que nos pisa los talones, corriendo por la frecuencia y acelerando el volumen, 5 minutos al mango, esto fue El Destornillador. Nos vamos, nos vemos, nos vamos. Vámonos. Vayámonos, válgame, huyámosse, escapemos, entreguémonos, entretengas, arranquemos, arraigate, acolvemos, abarquemos, armaos, desarmemos, lo volvemos del piso, hematomemos, arribemos, aristas, artistas, adiós, desangráramos, acabáramos, aplausos, muchas gracias, aplausos, muchas gracias, aplausos, muchas gracias. mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Oh, esto sí que está lento. Silvio Rodríguez, ancestral. Sí, pero muy lento. Yo, que soy Lucho y me fumo un pucho, necesito ir más rápido. ¿Por qué más rápido, Lucho? Y pues más productivo. Ajá. Más rápido, viste, y así. Me pasa por arriba, si no. Te sentí. El mundo, el mercado. ¿Y qué producís vos, Lucho? ¿Por qué tan rápido? ¿Qué necesitas? Bueno, eso. Yo, digamos, las cuestiones laborales, cada uno, o sea, hace lo que puede. Claro, claro. Pero la producción en serie. Ajá, ¿en serie? Sí, sí, yo hay distintas series y yo voy mirando y mientras tanto produzco. ¿Producís series televisivas? No, mientras miro la producción en serie. ¿La mirás en series? Sí, sí, también en serio lo hago. Ah, bien. Y eso, claro, sí, necesita, requiere velocidad. Hay que ir más rápido. Los tiempos cambian, el clima cambia, los gobiernos cambian, los gorriones quedan. Quedan los artistas, decía Pinti. Que sí, bueno. Sí, decía, pasan los gobiernos, los peronistas, los radicales, quedan los artistas. No sé si quedaba muy bien. Que pasaban todos, ellos quedaban. Qué raro. Salsa criolla. Salsa criolla. Creo que se llamaba Salsa criolla el espectáculo ese de Pinti. Pero bueno, sí. El tiempo, el fuego, ¿no? ¿Dónde está el fuego? Esa es la pregunta. ¿Se necesita más rápido el fuego? ¿Se necesita más lento? El tiempo, el fuego en el pasado fue mejor, en el presente, en el futuro. Esta cuestión de que nos imponen la velocidad, ¿no? Hay que estar veloces, rápidos, inclusive, aunque no tengas que hacer nada, tenés que ser todo veloz, ¿no? Hay ropa deportiva, por eso también. Ahora, antes no había. Vos ahora te pones unos pantaloncitos, Adidas, Nike. ¿Qué va a hacer? ¿No vas a ir despacito? Aunque hay gente, bueno, cada uno. Los narcotraficantes usan esa ropa también. ¿Deportiva? Claro. Mira, a mí me gusta Silvio Rodríguez, te digo. Por eso lo puse como cortina, porque a mí me gusta. Y aparte habla de la velocidad un poco también. Dice porque hay que salir corriendo porque se cae el porvenir. Bueno, que lo diga más rápido. Entre que lo dijo y salieron corriendo ya se cayó. Se desplomó el porvenir. A mí me gusta Silvio, pero también entiendo esta cuestión del tiempo, de la velocidad, lo dinámico que tenemos que ser para poder generar cuestiones más rápidamente, digamos, aunque suene repetitiva. Digo, no solo económicas, también, no sé, cambió la forma de ver la vida en el tiempo, digamos. Entonces necesitamos que seamos más rápido, resolver más rápido todo. La economía, los sentimientos, las relaciones. Me parece que es como algo que está sucediendo en este momento. Para mí es necesario un momento de bajar, ¿no? Porque el mundo nos lleva rápido, rápido, rápido, rápido, rápido y como que necesitamos parar, bajar, un rato aunque sea. ¿Cómo no hacerlo en este programa a esta hora de la noche? Con un poquito de música tranqui, no todo al palo como los jóvenes. Yo me paso el día en mi casa escuchando rap, trap, hip hop y todo, que ni entiendo lo que dicen porque hablan tan rápido que no entiendo lo que dicen. Y bueno, déjenme un poco de bajar, sí, un poco. Genial. ¿Pero tenés? ¿Tenés rap? Sí, lo traigo porque sé que a ustedes también les gusta la velocidad. A Roma. Pero a mí me gusta estas músicas modernas, Para, ya decir música moderna ya te marca que sos un la viejo y una generación de que no es de ahora. Bueno, pero esta música moderna, eso lo me encanta esta música moderna que es rock track, ¿no? Cindy dijo que era trap, ¿no? Mis niñas lo escuchan. Y ahí yo siempre escucho ahí que algunas interesantes, otras no entiendo un carajo. Y sean como cuestiones ahí. Escuché varias, me hacen escuchar varias. Y es una cosa nueva para mí porque es como. Son como payadas. Como payadas modernas donde. Y también mi hijo me decía, bueno, llegó un momento que en Estados Unidos, en vez de pelearse, ciertos sectores urbanos, ¿no? En vez de pelearse y cagarse a trompadas y matarse, una de las opciones que encontraron culturalmente y musicalmente es tener estas batallas con rimas. Batallas que se bardeaban, todos se bardeaban, pero quedaba dentro de esos límites de... te digo, mira, vos sos un narigón, narigón con moco, y entonces veía estas batallas, entonces se enfrentan y hay uno en el medio que hace la presentación y es como el juez. Como el árbitro. Entonces dice, bueno, ahora son 5 minutos de batalla a cierta velocidad. Y entonces empiezan los pibes. Los Beat Boys. Los Beat Boys. ¿Beat Boys se llaman? No sé cómo. Que, ah. No, freestyle. No, freestyle. ¿Viste cómo sé? Pero. Freestyle. Oye, freestyle. Qué cara de moco que tienes en el medio de la boca. Tú hablas de moco, pero estás un poco loco. Así, ¿no? ¿Cómo? Entonces, se dan ciertas batallas muy interesantes. Igual, dentro de estas batallas, salen mucho sentido común, ¿no? Mucho sentido común, que, bueno, algunos analizaban dentro de, más mujeres, ¿no? Analizaban que, bueno, sale un bardeo, se bardean, y ya hubo un bardeo así de, bueno, casi algunos ya... Barrio fácil, ¿no? Chicana, que llega a como un cierto límite. Y eso pierde puntos además, ¿no? No, porque hay el público es... Ah, el público. Entonces vos le decís, bajito. ¿Decide el público? ¿El que gana decide el público? No, hay un juez, pero es tribunero el asunto. Claro. Miran a la tribuna y... Así es como salió vos decías antes, este cantante nuevo también. Salió ahí de estas batallas, de estas ahora ahí está haciendo más profesionalmente dentro de los cantantes, lo más piola, ¿no? De sus letras y lo que se comunica. Algunos son un asco, hay que decirlo, en mi época no pasaba esto. Pasaba peor. ¿Y tenemos algo para escuchar? Sí. Esta es una batalla, ¿no? De Roma y... ¿Roma quién es? Roma es una chica que están en la semifinal 2019, batalla con Roma y Dulce. Muy bien. ¿Piedra, pelota, tijera? ¿Arrancas vos? Y ahora sí, damas y caballeros... DJ Sony. ¡Para arriba! ¡No se escucha, che! En 3, 2, 1. ¿Qué mierda me está contando? Simplemente sé que suelta en el mambo. Que no es bueno como yo puedo ser, simplemente estoy rápido. Que mierda me va a decir, si te quise mierda no entiende mi mambo. Me siento como un camión en la batalla, ahora mismo te estoy aplastando. Dice que me aplasta, pero no da la nasta. No se improvisa por el piso, bota rata. ¿Qué le pasa cuando viene dice basta. Y solamente me meto de nuevo la subasta. No sé qué me dice, me contradice de nuevo terra, pero viene de nuevo respetando acá las raíces. No sabe dónde se mete porque está como un piquete. Y en esta ronda me traen una rapera de juguete. No sabe qué decir, simplemente este kill es su cagueta. Si no sabe hacer lo que hago yo, simplemente la base de viola que sueno recompleta. Yo te pego en la base, guacho de forma perfecta. Con un martillo. Hueca. ¡Ay! Esta hueca, no sé qué me dice. La verdad que cuando rimo respetamos mis raíces. Tiro freestyle como siempre, represento a los países. Mientras no se rima, lima y te deja la cicatriz. Te mando rimas de la gente cuando hago freestyle. Te mando el estilo tranquilo, todo mi style. Hago mi freestyle de nuevo con mis dimensiones. Así que tomate la y tomate unas vacaciones. No, no, se pudo acabar. Simplemente en el car. Dale que mierda me va de siguiente. Que no es mierda puta para improvisar. Se piensa que bueno, simplemente a mí no me puede ganar. No. Yo soy un poquito porque me chupa la sangre, si no, no me podés ganar. Ay. No sé por qué rapea así. No, me tiro debajo, mano arriba, de nuevo. Pacho, que vengo, se super, se vengo. Hago freestyle, cuando vengo salto, improvisando el estilo que te vengo. Son lugares donde me costó un montón que ser escuchada a las mujeres en general, sacar la voz. Es difícil, ¿no? Pero en estos espacios que son como retomados por hombres, por chabones, para las pibas es todo un ejercicio y poder llegar ahí a decir y a que los escuchen. Sí, y está bueno que lo escuchen, pero también son barreadas muchas veces y lo usan como un truco que son mejores. Entonces hay una cuestión que se llama el pacto. Que es mucho del sentido común, ¿no? Es que está bueno improvisar y todo, pero como que salte a juego de piel cuestiones espontáneas de ciertas cuestiones a pensar y a criticar o a repensar en eso. ¿Cuáles son los sentidos de espontáneo de contar? Y que, bueno, y en esta cuestión, como vos decías, se va plantando. Ahí hay una parte que le tira que es cristiana. Que se le pone ahí como una cuestión ahí que él quería imponer como si fuera algo, porque... Como un valor. Como un valor. Valor agregado ahí de que él es cristiano y como una mujer le viene a decir... cosas ahí en el rap. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Claro. ¿Qué pasó ahí, Mirta? Que recién cuando corrieron el micrófono es el cable que anda mal, entonces se escucha bajito, ahora se escucha mejor. Y entonces. No toquen el pie. Bueno, y entonces la cuestión es que ahí están compitiendo y que se ponen a discutir de algún tema ahora. Y ahora se pone más picante. Se pone más picante. Porque ella empieza a como avanzar en el tema y él se pone nervioso. Se pone nervioso y empieza a pisar el paso. 3, 2, 1. Eso puro ve de ti, que me habla de los errores, pero no me dicen nada, rimas no son superiores. Hoy te doy clase yo de valores, hablando rimas sexuales, así le das el ejemplo a los menores. ¿Qué tiene de malo? No vas a aprender. ¿Qué tiene de malo coger? De viola, ese no lo acepta en el rap. Yo quiero coger y educación sexual. Educación sexual no se merece. ¿Para qué tener sexo? Para que aborte 4 meses. Y esa es la verdad. Te respondo al fondo, tiro pombo en más calidad. No entiende lo que hace, simplemente no comprende. No sabe que la base, la guacha posta lo prende. Dice que aborta. No tiene útero, no lo entiende. No sé qué dicen en el área. Se lo damos en 3, 2, 1. Pañuelo verde para que todos lo voten. Pañuelo celeste para que todos lo voten. Y así vos me bardeás por ideales, por bigote. Y a todos el pueblo nos usa como unos mediocres. ¿Cuánto que vas a flashar encima y gritar de su público doble moral? La reconcha de tu mamá, yo te puteo, yo no me pienso achicar. Para vos un bebé es un esperma, para mí un bebé, una familia eterna. Mi familia, me preocupo para que se duerma. Vos te preocupás por abortar para abrir esas dos piernas. No sabe que decir si era instrumental. No es buena posta ahora en el track. No sabe que decir, aguante la maternidad. Pero es deseada o no sea. ¡Tiempo! ¡Ruido! Una masa roja. No, impresionante. Y ahí se terminó el tiempo. Y ella, justito ahí, sí. Llegó, cerró perfecto. Uh-huh. Cerró perfecto y además lo puso nervioso, ¿eh? Ahí uh-huh. no sabía qué decir. Sí, hubo un momento que no pudo hacer la rima el pibe. Y empezó a patinar y a salir de sus cuestiones morales y todo. Claro. Sí, ya desde antes creo que le había dicho rapera de juguete, le había dicho. ¿No? Sí, pero ahí dentro de los parámetros de que es la... Esa batalla. Ahí estaba como dentro de los límites, pero ahí te das cuenta de que ciertos temas álgidos, algunos raperos, algunos que hacen trap, no la tienen o masticado, o hay falta mucho. Mucho para pensar y repensar y discutir. Por suerte está Roma uh-huh. para discutirle y está ahí presente y se la discute y ganó esa batalla. Mira. ¿Tenemos algo más? Tenemos una canción de las que a ustedes no les gusta. ¿Por qué? Más lenta, más tranquila. No. Viene lento, seguimos lento con una velocidad. ¿Qué viene ahora? ¿Estamos a tiempo? Sí, yo creo que estamos. El tiempo está después. Bueno, después. Después. Pero siempre después. Siempre después. Vamos a escuchar a una canción de Fernando Cabrera interpretada por Perota Chingó, El tiempo está después. ¡Uno! No se quería ir. Dozer, ya está, gracias, gracias por participar. Perdiste. Así que bueno, está bien. Gracias por... Ahí estamos. Filas infinitas saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está en la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama grito de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ninguna tra- ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Aparece un trovador en el medio del monte. Sí. Y da, da para esta nochecita, ¿no? Sí, sí. Da. Hace un poco de frío, pero. Está fresco. El fueguito da. Y yo soy de. No la veía, pero me encantaba. ¿Qué cosa? ¿Una novela? Una novela, sí. Era monja ella, Luisa Culió. Era la protagonista. Y decía así. Valeria Lynch la cantaba. Ahí va. Un montón de sueños que soñando está desde tu partida. Me equivoqué y no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. Sí. El vacío poco a poco, escuchen, me convirtió en hija de la vida. Y ahí va. Atormentada por amor, mujer, dolor, pudo más la fe. Y mi corazón cerró mi herida, despierta soledad, envuélveme, soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Y yo me pongo romántico, yo soy romántico. Atormentada por amor. Atormentada. Soy mujer dolor. Sí, ¿no? Sí, sí. Por increíble favor. Esa. ¿Qué novela esa era? Canción. La extraña dama. La extraña dama. No, pero... ¿Y después? ¿Y cómo era? ¿Que era una monja? ¿Que qué? Una, no me acuerdo muy bien, pero era una monja de clausura, ¿no? Sí. que había tenido como una aventura y había tenido un hijo. El hijo lo dejó, ella se llevó la. Una historia de monja y cura, ¿viste? Una cosa así. Mirá, y en este. ¿Una de Ricky Martin? ¡Ay, sí! ¡Ay! Esta me acuerdo del video. Que no sé por qué estaba en un psiquiátrico la novia. Sí, así era. ¿También una novela? No sé, no. Un videoclip. Ah, el videoclip. Y él sufría. Y, antes de que empiece a amanecer, vuelvo a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural. Loca manía ha sido mía, solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Porque escuchaba Guns N' Roses en ese momento también. Entonces era. Fuego de noche y nieve de día. Che, esta canción en algún momento yo escuché que decían como que habla de unas drogas. Sí, sí, porque no. En un momento dice blanca pero fría como nieve. Le pegaba mal a Ricky, claro. Y entonces quedaba ahí como el culo para arriba. Claro. ¿Cómo era la otra de Ricky Martin? ¿Beso? ¿Beso? ¿Beso contra beso? No, de la cocaína. ¿Beso? Ah, ah no, pero no era la cocaína, era de María. María y Juana. Bueno. Ah, ¿qué era? De María. No la tengo. Esa no la tengo. Justo. Tengo otra. ¿Era un poquito más rapidita o no vale? Ahora quiere rapidito, pero es tarde, cerca de la medianoche. Sí, hay otra más rápida. encuentro solo sentado en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado los días que yo viví. Traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Esa es parte del nombre. Ahí sigue. Tuve mis mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo fingir. Quise de la más que la lluvia en la realidad. El que nunca tuvo solo no conoce la amistad. Todos sabemos que los amigos de verdad nunca te mandarán preso y nunca lo harán. Y lo que rescato después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir. Nunca seré policía de provincia o de capital. Nunca seré policía de provincia o de capital. Nunca seré policía de provincia o de capital. ¡Ey, guacho! ¿Eso de 2 minutos? 2 minutos. ¿Y cómo está? ¿Va una canción más? ¿Dos canciones más? Sí, ahí va. A ver. ¿Podemos ¿Está? Cantar todos? Sí, cantemos todos. Sí, cantemos todos. A ver, pero esta era alguna versión medio country. ¿Puede ser? ¿Cuál es? ¿Cómo es eso que se hace el amor? ¿Cómo es eso? Explícate mejor. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor. Ahí va, Esa ideita moderna que se hace el amor, ese verbo de segunda es lengua de flotador. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor. Esta más. No podríamos hacerlo entonces si nos falta el capital. Los que venimos cortos no podríamos amor amar. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor. La termina toda así. ¿Qué tal? No, esa no la conocía para nada. ¿Y qué se hace? ¿Eh? ¿Y qué se hace si no se hace el amor? No se lo fabrica. No se hace. No pero se produce. Eso es. No se produce. Es fino. ¿Y quién es? Gabo Ferro, que nos dejó. Que se ha ido hace poco. Un genio. En el medio de los incendios del año pasado, sí. Después. Sí. Me acuerdo de su historia ahí cuando tenía la banda de rock, hacía una banda re heavy, no me acuerdo cómo se llamaban. Algo de puercos. Algo de puercos. Y que la historia, o dice el mito, es que dejó en un recital el micrófono y se fue a la mierda y no cantó nunca más, después de mucho tiempo. ¿Gabo? Dejó la música. Dejó la música para estudiar, hacer sus historias, su historieta, y después de mucho tiempo volvió a la música. Pero, en su auge de su banda ahí de los 90. Por suerte, viste, no tuvo. Podría haberse suicidado, o estas historias así de rockeritos que se suicidan. Claro. Decidió hacer su vida y rehacer su vida por otro lado. Y lo interesante. Y bueno. Y acá, otro interesante, nos vamos con esta. ¿Quieren? Nos vamos ya. ¿Dónde te vas, Lucho? Nos vamos con este bloquecito de fogón. Te va a buscar el choripán. Miguel Abuelo. Pusimos. Bien ahí, Avilés, qué lindo. Hermoso, Avilés, hermoso. Sí, perdón. No. No iba a decir nada, me quedé enamorada de toda esta canción, este cancionero. Sí, yo estaba pensando en eso, ¿no? Que habría que ir a buscar una novia, un novio. Y en este momento, sí. Avilés, después de las músicas que nos traes. a estas horas de la noche. Lucho nunca trajo choripán. No, la verdad aquí. Sí. Vamos. Tenía que traer choripán, yo sí. Estamos muertos de hambre. Sí, ahora. Sí. Yo tengo el vinito acá. Y bueno, salgamos acá, salga una bizcacha. Dale. Y me gusta esta canción también porque hablando ahí del tiempo, de las velocidades, del pasado, del presente, como que lo planta en un presente y como que lo quiere vivir en este momento, como que el momento que nos toca a nosotros vivir es este, y esa frase de los niños, o el futuro, hay que hacer el futuro, uh-huh. Para hacer el futuro hay que hacer el presente. Y entonces en este presente que nos toca, me puse reflexivo, después del cancionero. En este presente que nos toca, hoy estamos nosotros acá pensando y luchando, ¿no? Interviniendo de algunas diferentes formas en nuestros diferentes lugares, cómo poder modificar y llegar a un futuro mucho mejor. El presente es hoy, ¿no? El futuro todavía no está. Y me suena a Terminator, un futuro ahí muy lejano. Terminator, y el pasado es la historia que tenemos, ¿no? Es de dónde venimos y que tenerlo presente para eso solamente, digamos, saber claro. Que venimos de ahí y que nos sirva para seguir caminando este hoy. Sí, ni hablar. Pero bueno, yo la verdad es que voy a tener que llegar a mi casa a ponerme a cocinar a esta hora de la noche. Y mañana me tengo que levantar re temprano para ir a trabajar. ¿Qué tarde que llegas a tu casa? Y sí, sí, estamos hasta estas horas grabando. Bueno, pero tenemos un tema justo para eso. ¿En serio? Sí, tenemos ¿ya? Para cerrar, tenemos la cumbia para faltar al trabajo. Bueno, la cumbia para faltar el trabajo, me encantó esa cumbia. Porque ¿y cómo hago para faltar el trabajo con la cumbia? ¿Qué? ¿Es automático? Si le digo a mi jefe, tengo el artículo 128, la cumbia para faltar el trabajo. ¿Me lo reconocen? ¿No me pasan el ausente? 128, 147. 147, bueno. Son ganadores. ¿Qué? Un tema de Peperina en Llamas. ¿Quiénes son Peperina en Llamas? Bueno, son una banda de Capilla del Monte. Y esto está en un disco que se llama Gualumba, que es un compilado que se llama Sonidos de Capilla del Monte. Así que bueno, vamos con esa. Cumbia para faltar al trabajo. Yo antes de irme con la música, quiero dejarlo hablar a Vilés, que hace rato que está levantando la manito, y quiero los choripanes, Lucho, de verdad te digo, porque vos nos prometiste choripanes si Avilés cantaba. Pero ahí hicimos choripanes una vez. Sí. Tendríamos... ¿Lo hiciste vos? Sí, pero me pongo nerviosa. ¡Ahí vengo! ¿Vas a hacer los choripanes vos? No, déjalo que los haga. A mí que acá algo está pasando, Mirta, porque ni evasivas de los dos lados. Sí. No están queriendo dejar sin choripán. Yo hice el fuego. Yo hice el fuego. Ya está el fuego, ya está la brasita. Falta tirar la carne al asador, nada más. El pase es eso, ¿viste? Vos que sos rápido para eso. Sí, no, me olvidé de comprar los choripanes. No, ya está ahora. Estamos en el medio del monte y esa es la cruda, verdad. Bueno, ¿va a ir a cazar una bizcacha? En realidad no tengo idea cómo se hace. No. Aparte no sé con qué arma, digamos, o sea, le tiro con el CD acá. Yo estoy en las cajas. Aparte de noche. Las cáscaras de los chañares son ricas. Ya le estoy... la estoy viendo con mucha... Tengo un hambre, así que voy a chupar un poco de cáscara. Es bueno para tos también. Sí, sí. No tenemos choripán, tenemos fuego. Tenemos fuego. ¿Verduras nadie trajo para acompañar los choripanes? ¿Tiramos una verdurita al asador? Hay bastante espinillo por acá. Salimos a recolectar. Ahí, salimos a recolectar un poco. ¿No tenés una canción para los hambrientos o algo sí. así? Sí. La bestia es la gran bestia porque que enciende en sueños la vigilia. De que cuentes 10 dormirá a brillar. sé qué, caballos se mueren potros sin galopar. ¡Vamos! Avisar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico luna para atomizar butacas y brillar con mi héroe, la gran bestia por esa. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Cindy, ¿vos ahí le estás pidiendo otro tema? Y estoy queriendo como encauzar esta situación, ¿no? El fuego, sí, el hambre, y nos pongamos a tono con el espacio, ¿no? Como... Porque no nos sale una, porque cuando conseguimos el choripán no teníamos la guitarra. Ahora tenemos la guitarra para el fogoncito y no tenemos nada para comer. Entonces en algún momento nos va a salir. Bueno, ahí hay unas semillitas igual. ¿Una semillita? Sí, sí, sí. Aunque sea. Que bueno. Aunque sea la semilla está. De girasol. A ver, esta. Pero esta hace mil. ¿Vos la sabés, Cindy? La bailamos. Vamos. Sumer del árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde. Los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgado de un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía viejos recuerdos. Estaban todos presentes, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese dejando ver su misterio. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. Un lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la muerte, la muerte tiene su sitio. Este traba, vengo en algún momento, pero. ¿Cómo dice ahí de cómo decía? ¿Es lindo que al final? Dice. ¿El estribillos? Acá. De algún lugar de la tierra salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte tiene su sitio. Hermoso, ¿no? Muy lindo. Bueno, y ahora sí nos podemos ir de... ¿Ah, sí? Ahora queremos una más, una más, una más. Bueno, una más. ¿Cuál es esta? Ah. Ahí va, vamos con la última. Esta la sabemos todos. No sé si es en ese tono, a ver. Desnuda y fría, y hermosa como hacer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas pudo ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Sigo y sigo brillando alrededor, aunque todos seamos pocos los que aún podamos ver. La hice más, pero es más. Ahí está. Más larga, más. de más rapidita le contaba un cuento, sabiéndolo contar, creyendo que tu alma estaba mal. La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Cuento las cosas que se suelen perder. Está chiquita la letra. Bueno, bravo. Bueno, gracias, Áviles. Y ahora nos estamos yendo a dormir. A dormir. A dormir sin mañana comer. Hay que trabajar rápidamente. Sí, pero tenemos la cumbia para faltar el trabajo. Yo mañana no voy. Bueno, ahí está la cumbia para el aire. Yo no voy mañana. Los sábados me tomo el día, el fin de semana. Claro. Así que, el sábado y domingo no se trabaja, ¿sí? Es algo que se ha logrado. No voy a trabajar mañana. Bueno, algunas personas. Claro, sí, algunas personas. Mirta tiene, claro. Tengo tres bocas que alimentar, aparte de la mía, cuatro sería. Claro, sí. Así que, y ya vamos por la quinta, me y parece. Y vos no trajiste el chorizo. Y Lucho... estás en falta para el próximo programa, nos vas a tener que sorprender, Gualumba. ¿Con la música? No, con la comida el próximo programa, Lucho, no te... Gualumba se llama el disco. Claro, Gualumba. Gualumba. Le tiró un palillo, claro, le tiró una maldición ahí, un Gualumba. Vamos a tener que inventar algo. ¿Significa algo, Gualumba? ¿Sabemos? ¿O no? Sí, no sé, no, acá no dice. Para que estoy buscando señal. No sé. Es algo de la zona de Capilla del Monte, porque allá dice, por ejemplo, está el río Calabalumba. Claro, ¿no? Claro, y Gualumba suena parecido. Y estamos como las rigmas. Debe ser algo de ahí. Gualumba rima con guandunga. Sí, todo eso. Y peperina en llamas. Peperina en llamas. Bueno, que nos escriban al Facebook. Yeah. Al Facebook, ¿dónde está mi fuego? ¿Dónde quedó? .com.ar. Tenemos Instagram, que nos busquen en el Instagram. También tenemos Instagram. Pero no vengan al fogón porque no tenemos cena. No, en verdad no, todavía no creamos el Instagram. Ah, cuidado con eso. Cuidado. Sí, no, cuando podamos, estemos más organizadas, les invitamos al fogón. Sí. Claro, ya el último programa vamos a hacer un gran fogón. Ahí cuando terminemos el ciclo, quemamos todo y mandamos toda la mierda, esta pandemia también, y llegar el momento que podamos juntarnos y quemar todo esto. ¡Gualunga! Te lo echo vos. No. Peperina en llamas, la cumbia para faltar al trabajo. Me encantó la cumbia. Hasta la semana que viene. Chau, nos vemos, lo vemos. Cumbia para faltar al trabajo. Cerrar los ojos y irme lejos, bien, bien lejos, treparme adentro. Y quiero que caiga el fruto y el árbol entero, pero bien de raíz, para empezar de nuevo. Yo me voy a escapar, no puedo pensar, no puedo mirarte a los ojos, no puedo pagarte lo que te debo. Es mi cuerpo entero el que cae al agujero. Soy ese sol que no puede salir, y soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia, y faltar al trabajo. Cerrar los ojos, irme lejos, pero bien, bien lejos, treparme adentro y quiero.